la duda en tu mirada. Creciste en la calle equivocada, con los labios empapados del veneno de aquella época olvidada. Pudiste haber mirado hacia otro lado. Mordiste como un perro hambriento y desquiciado. Pactaste con el diablo y ahora estás encadenado a tu pasado. Mordiste la manzana equivocada. Miraste a las estrellas.